COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Buenos días, soy Carlos Moreno. Igual me conoces más si te digo El Pulpo. Aparezco por aquí para ayudarte a poner las calles mientras otros duermen, para que sepas lo importante que eres para sacar adelante nuestro país. Porque para que los demás tengan pan, hay que hacérselo durante la noche. Porque para que otros estén seguros, se les tiene que proteger vigilando durante la noche. Para que tú tengas el pedido que has hecho por internet, hay un montón de mensajeros viajando ahora en una furgoneta por las carreteras de España. Y van con tu paquete. Si tienes una emergencia, tienes al 112, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a los servicios de urgencias de los hospitales de toda España a tu servicio. Por eso, hemos preparado este programa, habiendo aprendido mucho del Artaun y también de Roberto Pablo y todo su equipo. Y estamos honrados, absolutamente honrados, de anteceder a Carlos Herrera, que hoy se estrena en COPE 20 años después. Desde hoy, te vas a convertir en un ponedor de calles. Estás en COPE y juntos ponemos las calles. Y lo hacemos pegados a la actualidad con las noticias que nos llegan a la redacción. A esta hora todavía se desconoce por qué se ha producido esa explosión en la empresa pirotécnica de Zaragoza. Un accidente que ha dejado ya 5 muertos, aunque esta cifra podría elevarse a 6, ya que otra persona permanece aún desaparecida y 6 heridos, 3 de ellos en estado grave. Todo sucedía en torno a las 2:15 de la tarde. La empresa, fundada en 1860, es una de las más importantes de España. No solo abastece a los pueblos de nuestro país, sino que también lo envía al extranjero. Esta noche, en la linterna de la cadena COPE, hablaban con Antonio González, portavoz de la Guardia Civil, que participa en las labores de investigación. Esto es lo que nos decía. Hemos estado en la zona y ha quedado como si fuese una zona, por decirlo de alguna forma, zona de guerra, ¿no? Ha quedado todo realmente arrasado y la verdad la imagen es criminal, la imagen. Y hablamos ahora con José Vicente, director del semanario El Pregonero de Garrapinillos. José Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.